8:36. Vamos a comenzar con el tema. Continuamos en el capítulo 23. Y adivinen qué. Hoy es el último apartado. Estos últimos dos apartados han sido... estos últimos dos capítulos han sido muy cortos. El día de hoy estamos en el apartado 4 del capítulo 23. Y solamente hay estos cuatro apartados. Ya el próximo lunes, si Dios quiere, vamos a iniciar con el capítulo número 24. El capítulo 22 también trajo pocos apartados, pero este es más corto. El pasado traía seis apartados el capítulo. Y bueno, ya para finalizar, para cerrar este capítulo 23, la guerra contra ti mismo, que ya hablamos sobre las leyes del caos en un apartado. Bueno, la primera fue las creencias irreconciliables, las leyes del caos fue la siguiente. El día de ayer, salvación sin transigencias. Y el día de hoy, por encima del campo de batalla. Suena como una película, ¿no? Primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, ¿no? Y ahí se acaba. Y bueno, en este apartado, no sé si a ustedes les suene algo el título, por encima del campo de batalla. ¿Qué se pueden imaginar ustedes cuando escuchan estoy por encima del campo de batalla? Que no sigas estando en conflicto, porque sin ataque no puede haber guerra. Es obvio esto, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos atacados, pues va a haber ahí pleito, ¿no? Va a haber guerra. Pero si no seguimos estando en conflicto, pues no va a haber ataque y por ende no guerra. Tenerle miedo a Dios es tenerle miedo a la vida, no a la muerte. Sin embargo, Dios sigue siendo el único refugio. En Él no hay ataques. No hay ataques y eso pues nos hace sentirnos tranquilos, nos hace sentir en paz. Recuerden que el libro tiene un enfoque cristiano, por eso nos habla de Dios. Pero ustedes pueden cambiar o omitir la palabra. Pero realmente cuando nosotros tenemos pues la fe o tenemos la confianza en la vida, en lo que se nos está mostrando, pues vamos por la vida sin miedo. Sin miedo a dar el paso que tenemos que dar. El cielo es completamente real. Si nosotros tenemos algún concepto de lo que es el cielo, pues nos imaginamos como lo más hermoso, ¿verdad? Dice, no, pues los angelitos están en el cielo, Dios está en el cielo, pues mis ángeles están en el cielo. ¿Por qué? Porque nos imaginamos un lugar pues celestial, ¿no? De ahí viene de la palabra de cielo. Sin embargo, el cielo sí es completamente real y en él no hay cabida para el miedo, no hay cabida para el conflicto. Entonces no podemos estar en conflicto si nosotros queremos estar pues en el cielo, ¿no? No se nos pide que luchemos contra nuestro deseo de asesinar, dice aquí el apartado, pero sí se te pide que te des cuenta de que las formas que dicho deseo adopta encubren la intención del mismo. Cuando habla de asesinar, obviamente no está hablando de el sentido de decir voy a ir a matar a alguien, ¿verdad? Voy a quitar la vida a alguien. No, recuerdan que siempre se enfoca al ego. El ego busca pues matarnos, ¿no? O sea, de decir, te voy a destruir tu paz, te voy a destruir tu tranquilidad, te voy a destruir con el miedo, con el ataque, con la ira, con la angustia. O sea, es una forma de matar nuestra paz. Y nos dice el libro, no te estoy diciendo que ya no creas en eso, porque mucha gente dice, no, pues es que la verdad no puedo salir de esta situación en la que me encuentro, no veo la luz, no veo qué camino seguir, sinceramente no sé qué hacer, ¿no? Entonces, hay momentos que nos pasan a todos y que pues nos da la oportunidad para ver con claridad. Desafortunadamente, esos momentos no los agarramos para ver con claridad. Los agarramos para decir, no quiero esto y ya por favor, cámbiame este momento porque no quiero seguir viviéndolo. Como decía la reflexión en la mañana, ¿no? Que las situaciones que nosotros vivimos, las cosas que nos tocan vivir, cuando no nos gusta, le decimos a Dios que nos cambie esta situación. Cuando nos dice la reflexión, cuando Dios pues te está mandando esta situación para que tú cambies, para que nosotros cambiemos. Y la verdad que cuando escuché pues la reflexión en la mañana, pues como que hizo bastante clic, ¿no? De decir, oye, es cierto. De repente me fui al pasado y pues sí, dices tú, en los momentos en que pues dices tú, no sé qué más hacer con esto, sobre todo cuando es una situación con respecto a la salud, ¿no? Y de repente, pues, quieres que ya cambies de situación, quieres estar sano, quieres de pasar de la enfermedad a la sanación. Y a veces dices, y no puedo sanarme, ¿no? Vamos a poner ese mismo ejemplo. Y de repente haces ciertos cambios y la vida te va llevando poco a poquito y sales de esa enfermedad, pero hiciste tú un cambio. Un cambio que desde entonces probablemente ya ha sido transformado, porque se ha cambiado, cambiaste para siempre, algo que tal vez no lo hubieras hecho si no te hubieran sucedido esas situaciones, ¿verdad? Y entonces, es muy cierto que si nosotros queremos vivir nuestra vida pues tranquila, pues tenemos que alejarnos del conflicto, tenemos que reconocer que no podemos seguir estando en conflicto. ¿Para qué? Para ver que pues la vida se vive plenamente cuando no hay batallas. Toda ilusión es un asalto contra la verdad. Y cada una de ellas es una agresión contra la idea de lo que es el amor. Porque este parece ser tan verdadero como ellas. O sea, creemos tanto en las ilusiones como en el amor. Inclusive hay gente que dice, yo no creo en el amor. ¿Por qué no crees en el amor? Ah, porque cuando yo me enamoré me hicieron mucho daño, o porque nunca me he enamorado, porque las personas son falsas, porque etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y no nos damos cuenta de que nos estamos envolviendo totalmente en el ego. Nuestra envoltura, nuestra coraza es ego. Y no es de que esa envoltura y esa coraza sea muy fuerte, para nada. Cuando tú descubres que detrás de esa coraza pues se encuentra una ilusión, entonces se desvanece esa coraza porque no era real, no era firme, no era dura, no era inquebrantable. La verdad es la única que nos lleva a la tranquilidad, es la única que nos lleva a amar, es la única que nos lleva a vivir en el cielo. Pero cuando nos identificamos constantemente con nuestro cuerpo, con nuestro personaje, pues opacamos esa luz que se nos está dando constantemente para que vivamos en esa luz, para que la veamos en los demás. Imagínense que está brotando de ustedes esa luz. ¿Y qué hacemos? Ah, me voy a poner una capa, un velo. Me voy a poner este velo que es del miedo, este velo que es del rencor, este velo que es de la preocupación, que es del estrés, que es de la ansiedad, etcétera, etcétera. Pero esa luz está ahí constante contigo. Y dice, no importa lo que hagas, yo voy a seguir aquí contigo y voy a seguir con los demás. Y te voy a dar toda la luz que tú necesitas y te voy a dar el tiempo que tú necesites para que te des cuenta de que aquí estoy. Esa luz es el Espíritu Santo. Esa hermosa luz es de tu relación con el amor de Dios. Tú te puedes elevar, de tal manera de que ya el conflicto no lo ves en ti. Te alejas de él porque te das cuenta de que no está en ti. Cuando tú te elevas desde un lugar más alto y contemplas lo que son batallas, entre comillas, desde ahí tu perspectiva será muy diferente. Pero cuando estás en medio de ella, de una batalla, pues ciertamente te va a parecer muy real. Pero cuando la ves desde lejos dices, ah, pues no es cierto. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás viendo una película en el cine, estás sentado fuera de la película y dices, no es real? Lo mismo pasa cuando tú te elevas y ves desde otra perspectiva esa batalla, no estás dentro de esa acción y dices, ah, no es real. Pero si nos metemos a la batalla y elegimos nosotros ser parte de ella, entonces, ¿qué pasa? Que estoy eligiendo, mi elección es asesinar mi paz, quitarme la paz. Pero ¿qué pasa cuando tú te elevas y estás en lo alto, estás contemplando desde fuera, desde otra perspectiva? Pues entonces, desde ahí tú eliges los milagros en vez del asesinato. Y desde esta perspectiva te está mostrando la vida que la batalla no es real. Y que es muy fácil escaparte de ella. No sé qué situación estés viviendo ahorita. Tal vez ahorita tú ya estás en plenitud, no necesitas. Y tal vez estás tranquilo, estás tranquila porque dices, sí, comprendo. Comprendo que no estoy en una batalla. O tal vez lo contrario y dices, no, es que yo me veo, estoy aquí dentro de la batalla, estoy luchando con todas mis fuerzas para salir de aquí. Y se te hace pesado. Tus pensamientos son pesados. Todo lo que te imaginas del futuro es pesado, es difícil. Todo lo que recuerdas de tu pasado, uy, ha sido difícil. ¿Por qué? Porque estás dentro de una batalla. Pero ya sabes que te puedes escapar de ella fácilmente. ¿Te identificas con tu personaje? ¿Te identificas con lo que crees que eres? ¿Te identificas con tu cuerpo? Entonces los cuerpos pueden batallar. Pero el choque entre formas no significa nada. Somos formas nada más. Y esto va a cesar cuando tú te das cuenta de que esto nunca tuvo comienzo. ¿Por qué? Porque todo tú lo interpretaste, todo tú lo armaste, toda esta batalla, todos estos conflictos. Cuando tú ya no te ves en esa batalla, pues ya la ves inexistente. Cada vez que tú sientas la tentación de atacar a alguien, de atacarte a ti, cada vez que pasa eso, tu mente se vuelve oscura. ¿Por qué? Porque te estás poniendo este velo oscuro. Estás dentro de la batalla. Pero recuerda que puedes ver la batalla desde más arriba. A eso también le podemos llamar estar consciente. Muy pocas veces nosotros reaccionamos conscientes cuando estamos enojados. Podemos decir, estoy consciente de que estoy enojada, ¿no? Pero realmente ser consciente es darte cuenta de que, el enojo no existe. Todo lo que me estoy diciendo no es cierto. Entonces, no puedo estar enojada consciente. Puedo estar consciente de que hay enojo. Sin embargo, no soy consciente cuando estoy enojado. O enojada, ¿verdad? curioso que a veces estoy hablando y hablo pues en sentido masculino o femenino, ¿no? Que ya sabemos que pues las etiquetas no son nada. Pero es como, no sé, pienso que tal vez alguien que me está escuchando necesita escucharlo con ese término masculino. Tal vez, quién sabe. Así es como nos comunicamos, así es como utilizamos nuestro cuerpo como medio de comunicación para que llegue a ti este mensaje, para que llegue a mí este mensaje, ¿no? Pero bueno, lo principal es que no perdamos la paz. No abandones tu lugar, este lugar mágico. Estás buscando tu paz, estás buscando tu felicidad, tu abundancia, tu sanación, todos los milagros, no sé, lo que tú te estás imaginando. Imagínate lo más bello sin imaginarlo, nada más sentirlo. Pues todo eso lo tienes ahorita. Es increíble de cómo puedes transformar tu vida con tu mente, con tus pensamientos. Tus pensamientos te pueden transformar para que te duela, para que estés triste, para que estés enojado, enojada, para que estés, no sé, desesperado, desesperada, angustiados, depresivos. Pero también puede revertirse todo esto, desvanecer todo esto y decir, ¡ay, qué feliz soy! Agradezco este momento. Lo tengo todo. ¿Quieres dinero? Lo tengo todo. Tengo todo el dinero que necesito. Si te enfocas tanto en lo material, pues piensa que lo tienes todo. Que eres dueño del mundo, si así quieres pensarlo. Sin embargo, cuando nos estamos identificando con tantas cosas temporales, pues también tienes que reconocer que lo temporal se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Pero el punto es que realmente ahorita tú sientas toda la abundancia que hay en el mundo. Toda esta abundancia no nada más es para ti, es para todos. Envuélvete en todo esto maravilloso que es la vida. En la vida real, en tu mente, fuera o vacía de egos, en esta mente se encuentra la plenitud, la mente consciente. ¿Cuál es la mente consciente? La que sabe que en este preciso momento lo tienes todo. Que en este preciso momento tienes toda la dicha para que la disfrutes. Tienes toda la felicidad para que la vivas, tu vida feliz. Tienes toda la sanación para que te sanes, para sanar a los demás. Todo lo que se te está concediendo a ti, tú lo puedes compartir, porque ese es el propósito. Si no compartimos, pues nos vamos a sentir incompletos. Pero cuando compartimos, ya veo todo con claridad, porque todos estamos en esta unión, estamos unidos. Los que son conscientes de esta fortaleza que viene de Dios, jamás podrían pensar en batallas. ¿Qué batalla tienes? ¿Qué pensamientos bélicos tienes? Si eres consciente de tu fortaleza que viene de Dios, entonces no puedes pensar en batallas. Todo lo que se lucha en el campo de batalla tiene que ver con un cuerpo, con algo que éste parece ofrecer o poseer. Pero tú sabes que ya no te vas a identificar con el cuerpo. La insensatez es la que nos hace pensar que somos un cuerpo. Pero recuerda que por encima de todo campo de batalla estás tú ahí observando. Como cuando vas al cine y ves la película y sabes que no es real. Igual, así podemos ver que esta batalla no es real, no tiene caso. Deja tu armadura, deja tus herramientas ahí botadas y dile, ¿sabes qué? Yo no juego esta batalla porque no es real. No gano nada con esto. Por encima del campo de batalla, ahí es donde vamos a estar ahorita, ahí es donde nos encontramos. Si sigues ahorita tú en la batalla, pues, no sé, imagínate. Imagínate que ya no tienes el cuerpo, la mente, las personas con las que tienes el conflicto. Porque muchas veces uno dice, no, yo no tengo conflicto con nadie. Ni con las personas que vivo. Pero si te pones a analizar tus pensamientos, claro que tienes esos conflictos si tú no estás en paz. Te empiezas a meter ideas en el que dices, tengo que tener más por mi familia, por mis hijos, por mí, por mis metas, por etcétera, etcétera. Y ahí es donde están los conflictos con alguien más. Con tus metas, con tus hijos, con tu familia, contigo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver por encima del campo de batalla para darnos cuenta de que el cielo es real y el cielo está aquí. Y ahorita puedes estar en él, disfrutando este momento, respirando. Y reconociendo que lo tienes todo, porque estás existiendo, estás respirando, estás viviendo. Tienes muchísimos milagros por los cuales agradecer. Tienes la oportunidad del día de hoy de cambiar tu perspectiva. No desear que lo que estás viendo cambie. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que soltar, que cambiar lo que estamos pensando, para que así podamos disfrutar de lo que se nos está otorgando. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 179. Continuamos en la primera parte del quinto repaso. Y recuerden que pues para cada lección va la idea principal. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y las ideas que vamos a repasar, la 1 y la 2, es la 167 y la 168. Y la 167 nos dice, solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Más claro no puede ser, ¿no? Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Esta es la vida que estamos viviendo ahorita. Entonces, no vamos a ir en contra de ella. ¿Por qué? Porque la estamos compartiendo con Dios y como la compartimos con Dios es perfecta. La número 2 o la 168 nos dice, tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Con estas bellas lecciones vamos a finalizar el tema. Ahora los voy a dejar con la reflexión que se titula ¿Cómo cuesta esperar?